Yo escuchaba, pero a pesar de mis esfuerzos, no podía articular palabra alguna. Casi al mismo tiempo que aquella masa luminosa, de más de 50 metros de diámetro, hacía estacionario sobre el lugar, una especie de cilindro luminoso partió del centro del disco, iluminando a Jesús las lastras de piedra y el terreno en un radio aproximado de 5 o 6 metros. El maestro, con la cara levantada, no parecía alarmado y siguió de rodillas. Mi confusión no tenía límites. ¿Cómo era posible que el nazareno no se sintiera tan aturdido y atemorizado como yo? No acierto a entender cómo llegó hasta allí, pero casi en el instante mismo que el cilindro de luz blanca tocó el calvero, una figura humana, eso me pareció al menos, surgió sobre la laja de piedra, aproximándose inmediatamente al rabí. Estaba de espaldas a mí, y por supuesto, a pesar de la cegadora luz que inundaba la zona, su estructura física tenía que ser sólida y consistente. Una prueba de ello es que, al llegar a la altura del maestro, lo ocultó con su cuerpo. Era muy alto, mucho más que Jesús. Posiblemente alcanzase los 2 metros y pico. No vestía como nosotros, al contrario, su indumentaria me recordó la de los pilotos de combate de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, aunque con un traje mucho más ajustado y de un brillo intensamente metalizado, el cual parecía de una sola pieza, con un cinto relativamente ancho y de la misma tonalidad a la del aluminio. Tenía un cabello blanco, lacio y abundante, que caía hasta los hombros. Aunque el silencio reinante era total, no alcancé a oír palabra alguna. Lo único que pude percibir fue el movimiento del brazo derecho de aquel ser dirigido hacia Jesús. Transcurrirían 5 minutos. Al cabo de este tiempo, la figura de aquel ser y el cilindro luminoso se extinguieron instantáneamente. No hubo, o al menos yo no pude apreciarlo, elevación de aquel ser hacia el disco luminoso. No tengo explicación. En un abrir y cerrar de ojos, suponiendo que hubiera podido realizar dicho pestañeo, el objeto se convirtió en un punto insignificante, perdiéndose en el infinito. Casi al momento, tanto Juan Marcos como yo recuperamos nuestra movilidad, y el viento volvió a soplar con fuerza entre las ramas de los árboles. Jasón, ¿me recibes? Jasón, por Dios, contesta. Afirmativo. Al fin. Jasón, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Como pude, tranquilicé a mi compañero, indicándole que procuraría explicárselo más tarde. La verdad es que mi confusión había aumentado. Al dirigir la vista hacia el maestro, mi perplejidad aumentó. La película sanguinolenta y los reguerillos que cubrían su faz, cuello y manos habían desaparecido. Su semblante, todavía pálido y demacrado, no presentaba, sin embargo, señal alguna del reciente fenómeno de hematoidosis. El Galileo, mucho más sereno, levantó nuevamente su vista hacia los cielos y sonrió. Después se incorporó y con paso firme se dirigió hacia el filo del olivar. No sé cómo, pero la súbita presencia de aquel ángel, astronauta, fantasma o lo que fuera, había influido decisivamente en el ánimo del Hijo del Hombre. El nazareno debió encontrar a sus discípulos nuevamente dormidos, y tras gesticular con ellos, volvió sobre sus pasos, arrodillándose por tercera vez al borde de la piedra. Era asombroso. Ninguno de los discípulos parecía haberse dado cuenta de lo ocurrido. Una vez allí, ya con su habitual tono de voz, el maestro habló, siempre con la mirada fija en lo alto. Padre, ves a mis apóstoles dormidos. Extiende sobre ellos tu misericordia. En verdad, el Espíritu está presto pero la carne es débil. Y ahora, Padre mío, si esta copa no se puede apartar, la beberé. Que se haga tu voluntad y no la mía. Juan Marcos y yo nos apresuramos a salvar el muro que nos separaba del Calvario y penetramos con prudencia en el olivar, siguiendo los pasos de Jesús y sus hombres. No podía borrar de mi mente las imágenes de aquel ser de más de 2 metros y del objeto, porque aquello tenía que ser un vehículo tripulado que había sido capaz de desafiar tan elocuentemente las leyes de la gravedad. ¿Qué clase de artefacto era aquel? ¿Qué tecnología podía soslayar semejantes aceleraciones y deceleraciones? Y sobre todo, ¿qué relación guardaba todo aquello con Jesús y con la divinidad? Tanto Jesús como Juan Marcos habían tomado el conocido camino que discurría por la falda occidental del Olivete. En ese momento, y justamente al otro lado del puente, me llamó la atención el movimiento de un nutrido grupo de antorchas que comprobé que se dirigía hacia este lado del monte. El maestro se había sentado sobre el murete de piedra, a unos 2 pasos de la pista y de cara a la dirección que traía el cada vez más cercano y oscilante enjambre de luces amarillentas. La luna seguía brillando con todo su esplendor, proporcionándome una más que aceptable visibilidad. De pronto, y cuando el racimo de antorchas se hallaba aún a cierta distancia de la almazara sobre la que aguardaba el maestro, vi aparecer por la vereda a un individuo. Jesús, al verle, se puso en pie, saliendo al centro del camino.